Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El monólogo cómico La Rusa María llegó a la presidencia, vuelve al escenario del Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de jueves a sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. La Rusa María es una obra llena de cantos, danzas y trucos de magia, en la cual La Rusa María, Irina Gamayunova, cuenta todas las anécdotas de la idiosincrasia nacional que le tocó vivir en carne propia cuando llegó al Ecuador, aún joven, desde la lejana Rusia. El Colegio La Presentación, con la finalidad de rescatar y promover la identidad cultural, llevará a cabo el evento Danzando por la Vida y el Planeta, del 14 al 16 de mayo, en las instalaciones de la institución. Durante estos tres días de evento se realizarán exposiciones, conferencias sobre el calentamiento global, el efecto invernadero y el reciclaje. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.